pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Hola, bienvenidos a todos. Hoy día, lunes 20 de agosto, nos encontramos nuevamente en el programa de Economía Política que se transmite en la radio La Voz de los Trabajadores desde la sala Clotario Blés. Saludos primero que todo a DJ Clotario, que nos está, como siempre y todos los lunes, apoyándonos desde las perillas de aquí de la radio de la CGT. Para el día de hoy vamos a continuar con lo que ha sido la tónica, al menos en muchos de los temas que nos ha tocado abordar en Econo Nuestras. Uno de ellos, el lucro de la educación. Hoy día vamos a irnos particular con un crédito privado de la Universidad Pontificia Universidad Católica. Más adelante pegaremos este repaso informal que hacemos como una especie de observatorio de la crisis. Y en esta ocasión nuestro ojo estará puesto sobre la crisis en torno a la sequía que afecta a ciertas potencias y que lo está llevando a pobreza, particular en Estados Unidos, y también al respecto a los precios de los alimentos, en lo cual no solamente influye la sequía, sino también los especuladores. Estaremos hablando de eso más adelante. Otro tema también es sobre China y su rol en una neocolonización, entre comillas, en África. Para terminar, con una invitación para una actividad este sábado, tenemos de invitado al compañero Montesinos, que nos hablará a nombre del taller audiovisual Yayi Pacha de una actividad a 40 años de la conformación de uno de los hitos de autogestión productiva en Chile. Me refiero a los cordones industriales. Para comenzar, les comento que este día jueves 23 de agosto se reanudarán las marchas, en este caso convocado por los estudiantes secundarios, las ACES, la CONES y organizaciones territoriales. Están llamando a una marcha el día jueves, como les mencionaba anteriormente, en torno principalmente a la demanda de desmunicipalización con control comunitario, ya, para lo cual el llamado está hecho desde ya, y nosotros nos sumamos a todo lo que es la convocatoria y el apoyo desde este medio de difusión. Por otra parte, y hablando de los estudiantes, les comento un artículo que encontré hace poco, en el cual, en base a estudios sobre el comportamiento de los estudiantes de economía, se comprobó que en al menos más de un experimento se comprobó que se identificaban este tipo de estudiantes con la codicia en mayor grado que los estudiantes de otras disciplinas, algo que a nosotros nos interesa en lo particular aquí en Econo Nuestra, especialmente si nuestra principal bandera de lucha es el llamado a la participación económica y no solamente a la decisión y a la acción en torno, por ejemplo, al fomento de la autogestión productiva, etcétera, sino también al hecho de andar construyendo y generando teoría a partir de las prácticas económicas que van más allá de las capitalistas. Bueno, estos resultados que les contaba anteriormente, de que los estudiantes de economía, al parecer, estudiando, se tornan más codiciosos, no nos parece nada de raro si entendemos que la teoría económica actual, y que es absolutamente hegemónica, se basa en el interés propio, lo que evidencia cómo los modelos económicos pueden excluir el bienestar del entorno a costa del beneficio del interesado. Así que si vuestra intención, estimado escucha, es estudiar economía y para ello utilizar la herramienta, esta disciplina, para crear nuevos modelos que estimulen el bienestar social, probablemente no lo logre si estudia en estas universidades bajo el control del conocimiento que ejercen las clases dominantes, y al final solamente terminará interesado solo en su propio interés, excepto quizás si es que de verdad nos empezamos a preocupar de las formas y contenidos de la educación. En fin, fuera esa mención en particular, hacemos nuevamente este llamado a la marcha del día jueves 23 de agosto, Y bueno, para comenzar, en voz de Mercedes Sosa, vamos con una canción original de Violeta Parra, dedicada a todos los pajarillos libertarios, llamada Me gustan los estudiantes. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Después de ese tema original de Violeta Parra, pero cantada por la compañera Mercedes Sosa, y vamos a continuar, pero no muy alejados de la temática que nos agrupó en esta primera parte del programa del día de hoy, que tiene que ver con la educación, que no es solamente el tema del lucro en la educación, que aparentemente podría ser lo que nos interesa aquí, especialmente en un programa enfocado en la economía, sino que también entendemos la economía como relaciones sociales, y por eso anteriormente hablamos de el asunto de las formas y los fondos de lo que se instruye, de lo que se les mete como embudo en la cabeza a los más jóvenes de nuestra sociedad. Pero bueno, eso lo conversamos anteriormente respecto a la codicia que embarga a los estudiantes de economía, pero ahora en particular queremos hablar de un usurero crédito universitario que osó sacar, aparentemente para tratar de ayudar a los estudiantes, la Pontificia Universidad Católica, la más grande universidad privada de este país. Les cuento un poco el contexto de esta noticia, puesto que ante la crisis que vivió el Fondo Solidario de Crédito Universitario a mediados del 2000 y la escasez de oportunidades de otras formas de financiamiento para los estudiantes rezagados del crédito Corfo, la Pontificia Universidad un crédito para, comillas, ayudar a esos alumnos que hoy tiene acogotados y que alcanzan aproximadamente entre 100 y 200 exalumnos, con deudas que ascienden al doble o hasta el triple de lo que realmente les prestaron. Con un 8,5% de interés, similar al que tienen los hoy polémicos créditos Corfo, y que también tiene organizándose a los deudores de ese tipo de financiamiento para la educación superior, el crédito universitario UC generaba un préstamo en UEFES, ¿ya?, para financiar parte del arancel anual de cada carrera de los alumnos a los que no podían pagarlo completamente. Para ello, entre otras cosas, pedía dos codeudores solidarios y avales que no fueran mayores de 66 años dentro del contrato. Pero esos son detalles. A grandes rasgos, hoy en día, entre 100 y 200 exalumnos de la Católica están agrupándose para denunciar el lucro que lleva adelante la universidad con deudas que, como les decía, llegan hasta el triple de lo realmente prestado por la universidad. Un ejemplo es el caso de Jorge, que estudió periodismo, es la Ponticuica, como le dicen. Él aceptó este crédito y estudió gracias a ese crédito durante los primeros 4 años de carrera. ¿Qué pasó? Solo 2 años después de egresar, cuando llegó la hora de empezar a pagarlo, supo que los 6.700.000 pesos aproximadamente que le prestaron se habían transformado en una deuda por casi 20.500.000 pesos, o sea, el triple de lo que había pedido inicialmente. Otra afectada, que aquí el reportaje identifica con la letra L, porque no quiso dar su identidad, para estudiar pidió 307 UFs, que es como casi 5 millones y medio de pesos, y su deuda actual, que ya está pagando en 144 cuotas, va a terminar en un monto final de 18 millones, lo cual es claramente más del triple de lo que le prestaron. Empezó a pagar este año, el 2012, y en ese gasto se le va casi un cuarto del sueldo de lo que ella estudió, que fue profesora, ¿ya? Así que mientras la universidad dice que trataban de ayudar, entre comillas, y más encima la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que tiene en este momento una de las vocerías, aparentemente la Confecho, o al menos esa tribuna le dan en los medios de comunicación, ¿no? Titelman, uno de los vicepresidentes de la federación donde está este muchacho, donde está el año pasado Giorgio Jackson, es decir, de las dirigencias más reformistas que tienen las organizaciones de universitarios, manifiestan que su universidad, su alma mater, no lucra. Al parecer, tanto la visión, la defensa de la universidad como la de sus mismos estudiantes organizados no refleja nada más que la reproducción de lo que podríamos decir las mañas, ¿ya? Porque no por nada esta universidad es la cuna de los Chicago Boys. Luego de aquel trato que a finales de los años 60 hiciera la Universidad Católica con la Universidad de Chicago, y donde muchos de los actuales cerebros de este modelo económico rigen en los directorios de grandes empresas, en los directorios también de grandes empresas como universidades, y también en el Estado, en el gobierno que actualmente está sobre nosotros y que no quiere escuchar a los estudiantes, y por lo mismo este, como otros antecedentes, llaman a marchar este jueves 23. No hemos tenido confirmación respecto a si la Confech está apoyando este llamado a movilización, pero ya hemos observado, al menos desde el año 2006, que al parecer quienes están llevando efectivamente la batuta son los secundarios, yendo un poquito más de frente. Así que, bueno, éxito para las movilizaciones que se vienen encima. Por mientras, vamos con un tema que, ya que estamos hablando de educación, va dedicado a la compañera Fernanda, quien se titula este día viernes, y esta canción, que es de una banda llamada The Delgados y que lleva por nombre Acusados de Robar o Accused of Stealing. Tell me your confessions. Let me be your ears for soon will disdain, but don't dare implicate that I'm wrong. I'll dish the dirt and I'll show you the door. And if you keep coming, I'll tell you to try. Bueno, después de ese tema de Delgados, volvemos a nuestra cita de todos los lunes con la economía política aquí en la radio La Voz de los Trabajadores. Con una, vamos a hacer un nexo entre la situación de nuestro país y la situación internacional. Esto que hemos hecho como una especie de observatorio informal de la crisis, que siempre entrega interesantes, otras veces espantosas resoluciones, pero generalmente lo interesante siempre está por abajo, los movimientos sociales, las organizaciones de base, mientras por arriba, bueno, ahí uno se cae. Bueno, en realidad ya uno, quizá algunos están mucho más curados de espanto, pero siendo una de las mayores crisis que ha vivido este actual mundo globalizado, dicen, la mayor crisis en los últimos 80 años, bastante interesar el modo de reacción y este rearme geopolítico de cómo emergen potencias nuevas, etcétera, etcétera. Por mientras le decía que íbamos a partir con Chile, ¿qué novedad había? Bueno, que el crecimiento interanual, es decir, comparando el segundo trimestre del año 2012 con el segundo trimestre del año pasado, el Producto Interior Bruto creció un 5,5%, ¿ya? Lo cual hace que a lo que va del año el crecimiento sea de un 5,4% en el primer semestre. Esto también comparando el primer semestre del 2012 con el primer semestre del 2011. Eso es para aquellos, digamos, seguidores de las teorías de crecimiento, suponiendo que esta chorrea, tan contentos lo celebran. En particular el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que salió a tirarle flores al ritmo de la economía, y que no por menos, ya que estuvo basada en un aumento del 7%, al menos en el segundo trimestre, debido a la demanda interna, lo cual involucra consumo de nosotros, las familias, y también importaciones derivadas de la misma, ¿no? Pero como les comentaba anteriormente, Felipe Larraín mantuvo un grado de cautela. Se hace parte de este cambio de discurso que hace aproximadamente un mes y medio comentamos ya en un programa aquí de Cono Nuestras, pasando de un discurso triunfalista hacia uno más cauteloso, consciente del efecto crisis que puede tener este en el control social, ya que sabemos que una pizca de miedo genera que no se reclame tanto por más, ¿ya? Si te están diciendo que la cosa se viene más o menos como cuando en la pega te dicen que tenés que cuidar tu puesto de trabajo, cuidar tu cubículo, tu espacio en la producción, etcétera. De hecho, entre las palabras que mencionó Felipe Larraín, abro comillas, dijo que es importante, referió al incremento del PIB, pero no cantemos victoria antes de tiempo. Sumando luego que, abro comillas nuevamente, estamos frente a desafíos externos muy significativos que no debemos minimizar, tampoco maximizar o hacer un análisis pesimista. Creo que hay que hacer un análisis realista de lo que estamos enfrentando en el exterior. O sea, no dijo nada. En todo caso, y siguiendo con este observatorio informal de la crisis que hacemos semanalmente aquí en Econonuestra, les comento que de acuerdo con un reciente estudio de Associated Press, el número de estadounidenses, yendo ahí al corazón del imperio y de a quien se dedica a ser hegemónico este modelo económico, el número de estadounidenses que viene a la pobreza o en consecuencias aún más precarias es el más alto desde 1964, cuando en Estados Unidos el presidente era Lyndon Johnson. Los bancos de alimentos de todo el país reportan cifras récord en demanda. Por ejemplo, mencionan que en Webster Springs, una localidad, cerca de 9.000 personas viven de la caridad que grupos religiosos les brindan. Se estima que el porcentaje de estadounidenses que viene a la pobreza aumentará en un 16% durante el 2012, el cual sería el más alto en los últimos 50 años. Lo anterior va de la mano con que las condiciones climáticas extremas de las últimas semanas han afectado los cultivos de grano en el medio oeste de Estados Unidos y en el cinturón de cultivos de maíz en el occidente, lo que ha generado temores de una escasez de trigo y ha hecho subir los precios. Varias zonas clave de cultivo en Estados Unidos están afectadas en este momento por la peor sequía en casi 25 años, lo que ha causado un aumento considerable en los precios del trigo, maíz y soya. Y eso considerando que la soya y el maíz no solamente sirve como alimento para los seres humanos, sino que también permite hacer aceite, alimento para animales y también etanol, lo cual se usa como energía. también, más encima, son la base para otros productos, como por ejemplo la comida rápida e incluso los refrescos que los obesos gringos adoran tanto, ¿no? Mientras, la subida en el precio de los alimentos afecta de forma especial, y esto hay que mencionarlo, más importante quizás que lo que pasa en Estados Unidos, a los países más pobres del mundo, porque significa que estos tendrán que pagar facturas más altas por lo que importen, ya que estos países no producen suficientes alimentos. Es decir, esto no es un tema solamente para Estados Unidos, sino también para el resto del mundo, en particular para los países pobres. Ahora, ¿será solamente la sequía lo que está detrás de esto? Bueno, también está el impacto que tiene la especulación. La especulación, ustedes saben, es el hecho de andar creyendo que se puede adivinar el futuro, y como una forma de jugar con el dinero, como quien va al casino, de manera de que el dinero genere dinero, no así el trabajo o la producción, sino que sea papeles que generen más riqueza, simplemente por el hecho de poseerlos. En este caso, los especuladores, a través de lo que es la compra y venta de los llamados contratos futuros, puede que estén influyendo en esta alza de precios. ¿Qué son los contratos futuros? Bueno, son acuerdos para vender una materia a un precio determinado. Aquí en Chile se hace con el cobre, entonces se fija el precio, ¿ya? Y es para venderlo en cierto momento. ¿Qué ofrece esto para el productor, para el dueño, para el burgués detrás de esto, para el empresario? Bueno, garantiza un precio garantizado, es decir, que le va a llegar su platita sí o sí, un precio anteriormente pactado, y el comprador se asegura que le llegue la cantidad que desea. ¿Pero qué es lo que hacen? Suelen comercializar con estos contratos como si fueran papeles, como si estos contratos futuros fueran bonos o acciones que garanticen ganancias para quienes los poseen, pero a la vez encarecen los precios en detrimento de quién, de la gente más pobre. De hecho, esto más aún se suma a la inestabilidad clásica en el precio del petróleo, especialmente por las tensiones políticas que surgen. Ustedes saben, una de las grandes motores de todos los conflictos internacionales tiene que ver con las fuentes de energía, y el precio del petróleo no solo afecta directamente al costo de la gasolina y la energía, sino que influye en el precio de otros bienes al incrementarse los costos de producción y transporte. Bueno, en otros temas, pero muy relacionados con esto, el director general de la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, declaró que la suspensión de la cuota permitiría que el cultivo se dedicara a la producción de alimentos y no de energía. ¿De qué estoy hablando? Que la Organización de la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas pidió al gobierno de Estados Unidos que suspenda la producción de etanol, que anteriormente les mencionaba, como biocombustible. O sea, que si van a producir granos que eventualmente puedan generar etanol para generar biocombustible, o sea, que los queman para producir energía, que viera la posibilidad de que esto se utilicen efectivamente, pero para alimentarse, no para energía. Pero nosotros sabemos que el capitalismo funciona de esta manera. La plata se pone donde se genera más riqueza, no donde más se necesite. Si los granos para generar energía dan más plata que los granos transformándose directamente en alimento, bueno, ellos pondrán la plata ahí, y digo ellos, porque probablemente, si la decisión estuviera en nosotros, bastante distinta en general sería la cosa. Bueno, este no es un tema en realidad muy difícil de ver, a ellos se les hace un poquito más difícil explicarlo. En fin, vamos con este tema que se llama Hard to Explain, algo así como difícil de explicar, y es de la banda gringa The Strokes. Bueno, después de ese tema de Strokes, vamos a ir con saludos de gente que está conectada en este momento, ahí intercambiando información, comentario, etcétera, con DJ Clotario. Primer saludo tenemos para Gerard de Renca. También tenemos saludos para el sindicato Preunic de Pudahuel Sur. Y finalmente, un saludo para Mónica de La Pintana. A todos los compañeros le agradecemos. Cualquier comentario háganlo llegar, incluso sugerencias o peticiones, etcétera. El programa es interactivo y si no es ahora, también puede ser al email contacto@econonuestras.cl. Algo que no habíamos hecho desde el principio del programa es invitarlos a revisar los contenidos en www.econonuestras.cl. Muchas de las cosas que conversamos aquí en el programa están escritas ahí en sus fuentes originales, bien copiadas para distribuirlas y que las puedan revisar usando este espacio como un nodo de difusión, donde también subimos los programas grabados y desde ya les recordamos que, aparte de subir los programas a econonuestras.cl, también los pueden escuchar al menos en la repetición del día de hoy, que va mañana a mediodía y a las 10 de la noche. Para continuar, quería comentarles sobre un artículo que salió publicado en un medio inglés, imperialista, hablando de imperialistas en realidad, es ellos denunciando en el medio virtual de la BBC el neoimperialismo de China en África. Esto ocurre paralelamente, bueno, no sé si vieron el video de esta masacre de mineros en Sudáfrica, pero África, al igual que Latinoamérica, son lugares o fuentes de recursos naturales para los países ricos, y en este caso, aparte de que es un impactante video el que muestra la masacre de mineros que estaban en huelga allá en Sudáfrica, hace poco falleció un gerente chino durante una protesta de mineros por las condiciones laborales, pero no en Sudáfrica, sino que en Zambia, ¿ya? El ministro del Trabajo de Zambia atribuyó esta muerte de este gerente chino a, abro comillas, una banda criminal que se aprovechó de la protesta. Pero ni la historia de la mina en particular, ni la del propio partido gobierno parecen abonar esta tesis de que haya sido una banda criminal. En el año 2006, la mina de carbón Kolum, que es propiedad privada de empresarios chinos, fue acusada por el gobierno anterior de tratar a sus trabajadores, abro comillas, como cerdos a los que se patea y apalea como si no fueran humanos. En octubre del 2010, de hecho, dos gerentes de la mina dispararon indiscriminadamente contra una manifestación de trabajadores, pero fueron luego absueltos por la justicia de Zambia. Luego, en el año 2011, y utilizando una retórica anti-China, nutrida de todos estos episodios que le he comentado, llegó al poder, a través de elecciones, el Frente Patriótico, aunque ya el gobierno ha moderado su lenguaje y su conducta, fue una retórica claramente anti-China la que los llevó al triunfo. En este proceso de moderación hubo un primer encuentro diplomático que tuvo el presidente electo Michael Sata de Zambia, fue de hecho con el embajador de China en Zambia. ¿Pero qué es lo que sucede? China en este momento ha desplazado a Estados Unidos como el principal socio de África, triplicando desde el año 2006 su comercio con el llamado continente negro. Y ni siquiera la actual crisis económica parece afectar la salud del comercio bilateral entre estos sendos trozos de tierra y habitantes, me refiero a China y África. Una tercera parte, esto para entender un poco el tipo de relación comercial entre China y el continente africano, es que una tercera parte del petróleo que consume China proviene efectivamente de África, sobre todo de Angola. Un 20% del algodón que necesita para su industria textil de la cual nosotros somos muy buenos compradores aquí en China, llega a China desde Benín, Burkina Faso y Mali. China rechaza esta acusación de neoimperialismo, subrayando que su balanza comercial con el continente es equilibrada y que sus créditos son blandos y sin las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que exigen duros planes de ajuste a cambio de financiamiento. Pero un informe del Human Rights Watch sobre condiciones laborales en las minas en Zambia, que fue publicado el año pasado, pinta un panorama de explotación colonial. De hecho, el título del reporte es bastante elocuente. Dice, abro comillas, si se niega, lo echamos. Las relaciones laborales en Zambia muestran todo tipo de abusos, sea respecto al sueldo, que muchas veces está por debajo del salario mínimo, respecto a las condiciones de seguridad y sanitarias, o bien a la represión de la actividad sindical. Pero esto no es más que las consecuencias de la emergencia de una nueva potencia, ya una nueva potencia absolutamente capitalista, del capitalismo de Estado a cada vez más capitalismo privado, es decir, la exportación del modelo chino, así como lo hicieron los gringos, los estadounidenses, al resto del mundo. En este momento, China al menos ya está exportando su modelo a África. Les cuento, por ejemplo, como antecedente que la reforma constitucional impulsada por Deng Xiaoping en 1982 suprimió en China el derecho de huelga y los sindicatos pasaron a ser apéndices del Partido Comunista, el partido del gobierno de esta dictadura política en China. En las minas de carbón de China, que suministran el 70% de las necesidades energéticas del país, las condiciones laborales son probablemente peores que en África. Según cifras oficiales, el promedio de muertes por accidentes es de unas 2.600 personas por año. Con la apertura económica que hubo en la década de los 80, China se convirtió en un lugar donde la regla social más importante era efectivamente la máxima de Deng Xiaoping, o sea, abro comillas, enriquecerse primero está bien. Cierre comillas. Las empresas acostumbradas a ignorar las regulaciones en China se comportan de la misma manera en el exterior. La petrolera china Sinopec realizó exploraciones en un parque nacional allá en Gabón. De hecho, el ministro de Medio Ambiente de Zimbabue, donde está este parque nacional, mencionaba que las multinacionales chinas operan como bucaneros buscadores de oro, piratas de los recursos naturales. Así que eso sucede con China, ¿ya? Esta nueva fase como imperialismo se reproduce en distintas maneras, eso sí, todavía con algunos matices, pero en el campo económico siempre estas potencias emergentes pasan a llevar a las zonas menos desarrolladas con tal de tener sus poderío económico y, digamos, hacerlo hegemónico al resto del mundo. Es la batalla geopolítica a la cual entró ya hace bastante rato China y que lo habemos hecho material en el caso del continente negro. Una historia que nosotros ya conocemos porque Latinoamérica, al menos desde bastantes potencias, ha sido bastante servil. Lo fuimos primero de los conquistadores españoles, luego en Chile, en particular con los ingleses, luego con los gringos y también China, ¿no? Sí, China también tiene bastante bien puestos sus ojos en América Latina, así que a defenderse. Bueno, como les decía anteriormente, uno de los grandes proveedores de algodón de los chinos es Mali, ¿ya? Y de una banda de ese país vamos a escuchar una canción. Ellos se llaman Tinariwen, lo cual significa los desiertos, y vamos con este tema que se llama Ten Heart. Thank you. بلا كلاكن سفلتينا اللي كانت عارن تشار غير سفر كانك التواجي رزم تظلم ما موافني في ليكي لا تنبتال ساكتين غرغرت النام جرى ظهر فقدم في الأولى والكل طبن كورت سبا ما يلال يسك ليفين وتغرغ الزاري جازك يزلن انغانا مشراين تلقو يا سداد داد غدنا الهان توفلو فويتا جمس كالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال هاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال انو اللي بالهن يرقاستنا ميارت قدال ترميقا قنان سريان قاقنان سريان شتوري الغين سيري رسمان امي شريت قوان قال غلبان امي شريت قوان قال غلبان ويكشي كمقان ان الكاردونا تلاقى يدهام امشي كنشار غيشي وموزان لالا هريتا تاكسون ويجي فاتي ونالجار لا باسس ولا ما نرهن الجوان الكريم نغوص من حال الكريم نغوص من حال الكريم نغوص من Después de ese tema de la banda Tinariwen, ya que son ahí de Mali, de África. Esto queda como, Mali queda como en el noroeste del continente africano. Escuchamos el tema Ten Earth, algo así debe ser. En estos momentos se nos suma el compañero Montesinos ahí en otro de los micrófonos, porque el compañero viene a hacernos una invitación. Él está organizando junto al taller audiovisual Yayipacha un taller de los cordones industriales, un taller foro, ¿ya? Y que se va a realizar en la conmemoración de los 40 años de lo que fue el histórico nacimiento de los cordones industriales allá por el año 1972. Pero preguntémosle al compañero para que nos cuente un poquito más cuándo va a ser, dónde va a ser y de qué se va a tratar. Y le extiendo aquí el micrófono para que nos haga la invitación. ¿Cómo está, compa? Hola, Tabilo, ¿cómo te va? Bien. Bien, pues aquí el taller audiovisual Yayipacha, ¿no es cierto? Estamos trabajando con ellos para hacer un taller foro sobre los cordones industriales. Esto nace de la inquietud, o sea, ya había una experiencia anteriormente, ya habíamos trabajado esta experiencia en el 2006, con un grupo de trabajadores, de dirigentes sindicales que eran más o menos de 40, 45 años, la edad de estos compañeros, o de nosotros prácticamente, que veíamos la necesidad de poder ahondar más en qué lo que eran los cordones industriales, porque a nosotros como que se nos corta la historia, ¿no es cierto? En el 73 se corta la historia y después vuelve a nacer otra vez con la lucha antidictatorial, pero todo eso de lo que fue el proceso de la Unidad Popular se corta. Claro, especialmente el proceso como de abajo para arriba, digamos. Claro, el proceso que hicieron los trabajadores que en las industrias, ¿viste? Cómo se organizaron los trabajadores, eso se pierde, eso no se dice, no está en ninguna parte. Entonces nosotros vimos la necesidad de poder ahondar más en eso y salió una muy buena experiencia, ¿viste? Muchas preguntas hubieron de quienes estábamos ahí, porque estaban también en esa fecha estaban dirigentes de los cordones industriales y quisimos repetirla y queremos repetirla ahora este sábado 25 desde las 2 en adelante, también con gente que estuvo en los cordones, dirigentes de los cordones industriales. A esta vez tenemos a un compañero que se llama Héctor Sandoval. Él es ex dirigente de los cordones industriales de la octava región, de todo el sector de Talcahuano, de todo ese sector, ¿no es cierto? También va a estar exponiendo un dirigente del cordón de acá de Santiago, el cordón norte, va a ser Charlie. Y de la octava región también vienen más. Viene otro compañero que está confirmando que hasta la fecha donde hasta ayer estaba confirmando que venía otro compañero de los cordones industriales de allá de Talcahuano. Pero también no se va a quedar solamente en la exposición en la exposición y el debate de los cordones industriales, sino que también están trabajando más organizaciones en relación a este encuentro. Y también están trabajando los secundarios, los compañeros secundarios, y van a tener un bloque de exposición que ellos son de la localidad del Monte. Ellos se llaman Cuadra Popular El Monte. Así se hacen llamar ellos, porque ellos dicen que, según su experiencia, que el movimiento estudiantil fuera de Santiago tiene otra visión. No es lo mismo que acá, o al menos lo que nosotros vemos por la televisión, que siempre en la televisión muestran a los líderes, ¿viste? ¿Cuántos que se llaman los del ACE? O los movimientos que son de las universidades. pero nada se sabe de quiénes están haciendo organización en, lo, en, lo, en, lo, en los colegios y los voceros que están por debajo de los que salen en la tele. Entonces, ellos dicen que tanto, o sea, muy de acuerdo con el movimiento estudiantil, pero de repente también tienen algunas diferencias y cómo se llega por encima de todo este movimiento. Pero esas son visiones totalmente internas de ellos. Este no, el movimiento tiene amplio apoyo por todos los estudiantes. Y ellos van a... Y con esto se quiere hacer después una mesa de debate. Ya, una claro. Mesa de debate, perfecto. Terminar con una mesa de debate ahí el tema de los cordones industriales y el movimiento, porque es que también se había una similitud, cómo ellos estaban organizando los estudiantes, porque también tenían y tienen los cordones. También tienen los cordones ellos en donde se están organizando. Tienen el cordón sur, tienen el cordón Recoleta, o sea, cordón norte. También tienen, y eso le da un engranaje a todo lo que fue el movimiento de los cordones industriales. Como para hacer una similitud, no se buscan los mismos objetivos. Pero sí es que ellos también tienen una organización bastante interesante en cordones dentro de su movimiento. Oye, y el detalle en sí, la cita es para este sábado. Para este sábado, sí, va a haber de las 12 en adelante. De las 12 de la tarde en adelante. Lamentablemente no se pudo hacer por tema de espacio. Esto va a ser en el Centro Cultural El Sindicato. Ah, ya, perfecto. Sí, que queda aquí en calle Maipú. Sí, en calle Maipú. Ahí queda en Maipú 424. En esquina con Compañía, es muy cerca del metro Quinta Normal. Sí, está como a cuatro cuadras. Como a cuatro cuadras, sí, del metro cerca. Quinta Normal. Ahí esto es claro, barrio claro. Yungay, sería. Bueno, claro. Sí, justamente en el barrio Yungay. Un poquito, ¿cómo se va a llevar a cabo este foro? Primero va a haber una presentación de un video, que tiene que ver con un video que hicieron también el taller audiovisual de Yipacha en relación a los cordones industriales. Va a haber una presentación mientras llega gente, mientras llegan los invitados. Posteriormente va a haber una presentación, ¿viste? del bloque este. Después va a hacer un recuento histórico de lo que es el movimiento sindical, el profesor de historia Juan Carlos Espinosa. Él es un profesor titulado en Cuba, que tiene una vasta experiencia en lo que es el movimiento social en Latinoamérica. Y de ahí van a empezar a exponer quienes ya te había nombrado, para llegar a lo que es la mesa de hacer una mesa de debate. A ver. Perfecto, o sea, estaría armado el sábado. Después de almuerzo, digamos, después de almuerzo, sería sí. El video, claro. Expone Juan Carlos. Expone. Hay un compañero quien hace la presentación de la actividad primero. Posteriormente está Juan Carlos con un recuento sobre lo que es el movimiento obrero. Y después ya exponen directamente los dirigentes los ex dirigentes de los cordones industriales. Para terminar, antes de la mesa están los estudiantes y finalmente la mesa. Claro, perfecto. Están los estudiantes. Y la invitación es absolutamente abierta. Abierta, para sí. Que vayan todos sí. Los compañeros que nos están escuchando, para que nos ayuden también con la difusión. Sí. Vamos a también a difundir a través del Facebook de Coro Nuestras. Y bueno, y les recordamos un poco los datos. Esto es el sábado 25 de agosto, O sea, este sábado. Este sábado. Desde las 2 de la tarde. Hasta en las el 21 sindicato. Horas aproximadamente. Ya, en el sindicato, eso es importante. El lugar del sindicato se llama el Centro Cultural, ese se llama el sindicato. Exacto, ahí en Maipú con compañía. Compañero Montesino, le agradecemos su... Bueno, gracias a ti por brindarnos este espacio de hacer la difusión la vez pasada fue muy interesante y queremos que vuelva a ser interesante. De hecho, de la actividad anterior hay un video que está con toda la actividad bien interesante. Este video, alguien que me parece mucho que tenía que ver con un contacto del Charlie, me parece mucho. Quien nuevamente va a exponer, lo llevaron a Venezuela. Ah, ya. Yeah. Claro. Y en Venezuela, en las clases populares, pasaban este video en cómo se organizaba o cómo se recordaba la memoria histórica de lo que fue la Unidad Popular y también enseñando cómo se llevó a cabo los cordones industriales. Fue bastante interesante. Bueno, ya saben todos aquellos que nos están escuchando, para que también nos ayuden con la difusión. Antes mandamos saludos a unos compañeros, también les vamos a mandar saludos y de paso les vamos a mandar el recado para que o asistan, ¿no? También vayan con más compañeros. Ahora saludos al Sindicato Providencia, Sociedad Anónima. También a Nancy Flor Rodríguez, aunque, bueno, ella es de Lima, la compañera, pero al menos que sepa que estas experiencias se están recobrando y es una fecha bastante simbólica, son 40 años, pero no pierde la vigencia porque la forma de organización, esto de como de abajo hacia arriba, digamos, lo que algunos llaman autogestión social, otros poder popular, etcétera, va generando este tejido que espera en algún momento reemplazar el orden vigente, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, compañero. No, gracias a ti. Repetimos por tercera vez la invitación. Y están todos invitados. Taller Audiovisual Yayipachi invita a un taller y foro de los cordones industriales que comienza a las 2 de la tarde, ahí en el Centro Cultural El Sindicato, que se ubica en Maipú, esquina Compañía, Maipú 424, muy cerca del metro Quinta Normal. Bueno, compañero, le agradecemos. Muchas gracias, DJ Clotario. Que está ahí en Las Perillas y los invitamos a escuchar la repetición, también a hacer difusión de los contenidos, pero también del espacio y en general de los programas aquí de la radio La Voz de los Trabajadores. Muchas gracias, DJ Clotario, y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Oye, entonces, bueno, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.